Hace 5 días, la Consellería de Sanidad Gallega anunció que mantendrá las medidas sanitarias vigentes debido al repunte de casos en las grandes ciudades de la comunidad. Entre estas se encuentra Vigo, que ya ha estrenado sus luces navideñas. Aquí las restricciones son las más duras, con un límite de reunión de 4 personas para no convivientes y el cierre de la hostelería a las 5 de la tarde. Esta última medida es la que ha causado más controversia en la ciudad, sobre todo entre los jóvenes, que son el principal sustento de este sector. Es por ello que Hay Noticia FM ha decidido salir a la calle a conocer la opinión de la gente. ¿Qué opinas de que la hostelería tenga que cerrar a las 5 de la tarde? Muy absurdo. Inútil. Es una tontería. No estoy de acuerdo. Bueno, es una medida un poco exagerada. No me parece del todo acertada. ¿Crees que esta medida puede ayudar a bajar los casos de COVID en la ciudad? Pues no. Yo no considero que la medida de que tengan que cerrar la hostelería a las 5 de la tarde colabore en el descenso de casos de COVID. La verdad que no. Creo que tampoco va a haber mucha diferencia. No lo sé exactamente. Si tuvieras que tomar tú la decisión, ¿ampliarías el horario o cerrarías la hostelería por completo? Sí, lo ampliaría. Yo aumentaría el horario de la hostelería. Ampliaría el horario hasta las 11 de la noche con medidas. Lo dejaría hasta el toque de queda. Cerraría la hostelería por completo o tomaría otras medidas. Creo que la dejaría así ahora mismo. Como hemos podido escuchar, los jóvenes vigueses tachan esta medida de inútil, innecesaria, tontería y afirman que no conseguirá su objetivo y solo perjudicará al sector hostelero de la ciudad, que además se tiene que enfrentar con las lluvias y el mal tiempo, lo que reducen aún más los posibles clientes.